Bienvenidos a un camembert picante, mejorando sus noches en México y sus buenos días en Francia. Yo Pipo aquí y a 9000 kilómetros del otro lado del océano se encuentra Guillón. ¿Cómo estás, Guillón? Aquí estoy, ¿todo bien? Bueno, os voy a presentar hoy el podcast de hoy. Tenemos un invitado especial, Mr. Dante Medina. ¡Saluda, Dante! Hola, mucho gusto. Yo soy Dante Medina. Pues también como Pipo, nacido en Guadalajara, viví toda vida allá, luego en 2011 me vine para acá, para Francia, y estoy estudiando videojuegos, diseño de videojuegos, y este es mi último año de estudios. Llevo ya 5 años viviendo acá en Francia. A huevo, pues, como bienvenido, hoy, bienvenido. Entonces los temas de hoy, perdón Pipito por cortarte la, pour te couper la parole, como dirían en francés. Todo bien. Pues entonces hoy vamos a hablar más bien de videojuegos y un pequeño como duelito entre la comida mexicana y la comida francesa, ya que estamos pues un mexicano en Francia, un francés en Francia y un mexicano en México. Entonces pues sí, eso es todo. Pues muy bien, el día de hoy, como dijo Guillaume, empezaremos hablando de videojuegos, ¿no? Primeramente de los videojuegos que nos marcaron nuestra infancia y videojuegos que nos gustan mucho y cuáles recomendaríamos. Y ya después Dante también nos platicará un poco de sus proyectos que lleva ya como en sus estudios, ¿no? Perfecto. Venga. ¿Ready? Pues a ver, Guillaume, platícanos, empiezanos a platicar cuáles fueron de tus juegos favoritos. De mi infancia, la verdad, tuve un par de ellos, güey, si tengo derecho a decirlo, pues, güey. Tuve, como me decía hace rato, el Dante por privado, güey, el San Andreas, güey, que fue de mis juegos así favoritos, aunque no fue hace tanto, güey. Por supuesto. Mítico el San Andreas. Tuve también, güey, el Mario Kart Double Dash. Ahora, justo ahora me acordé de ese juego y me encantaba el Mario Kart Double Dash. También el mítico el Ocarina of Time de Zelda. Y SSX3. SSX3 para mí, lo top du top. Y SSX Tricky, no sé si os acordáis, son dos juegos de snowboard que había en la GameCube, creo. Me mamaban estos dos juegos, güey. Entonces, pues esto a mí son mis juegos de infancia que más me marcaron, la verdad. No, pues la verdad es que eso no lo conocía, esos, pero como tú dices, el Ocarina of Time, la verdad es que creo que sí fue uno de los también más presentes en mi infancia. Ese juego fácilmente lo pasé varias veces y pasé horas y horas en ese juego. Yeah, aquí el Pipo es showing off a little bit. No, la verdad es que el Ocarina of Time yo creo que fue uno de los mis juegos favoritos en mi infancia. Bueno, pero aparte de eso, yo creo que también Mario 64 fue uno de mis favoritos. Y si no, pues también pasé mucho tiempo jugando unos juegos ahí de Dragon Ball Z en PlayStation. Y pues hay jueguillos en la PlayStation que no estuvieron mal, la verdad. ¿Tú, Dante, qué juegos te marcaron más? Pues fíjense que este año es el 20º aniversario de Pokémon, entonces obviamente Pokémon fue un juego que en nuestra infancia, estoy seguro que nosotros tres y varias personas que escuchan, pues es un juego que nos marcó bastante, porque realmente fue el primer como videojuego que tuvo una especie de presencia en varios medios de comunicación, que sea en las caricaturas, las películas, los juegos de cartas, hasta los tazos que tuvimos en México, no sé si se acuerdan de eso. Los no, sí, tienes toda la razón, la verdad es que sí. Súper buenos recuerdos. Para mí, definitivamente, yo creo que los juegos que más me marcaron, así, de que jugaba todo el tiempo, Pokémon, bueno, yo soy versión azul, no sé qué versión sean ustedes, pero yo era que el azul era la mejor. Bueno, yo creo que he tenido todas las versiones, la verdad es que tiene razón, yo creo que también Pokémon fue uno de los juegos que más marcaron, y tiene razón, ahora que son los 20 años de Pokémon es algo importante mencionarlo, muy buena ahí. Yo creo que más jugué fue Pokémon Rojo, pero la verdad es que he tenido creo que casi todas las versiones. Entonces tú comprabas todas las versiones, así de que salió una nueva generación y comprabas las dos, ¿o cómo? Bueno, no, solamente fue las de Game Boy, las de Game Boy, porque tenía dos Game Boy, porque tenía el Game Boy Pocket y el Game Boy Color, entonces podía cambiar entre las dos versiones para completar todo. Ya cuando salió el Game Boy Advance, ya nada más compraba una sola versión. Pinche vato gastador compulsivo, ¿eh? Pues sí, güey, pero es que era chico, güey, ya ves, cuando uno es chico. Pues yo como que lo mencioné porque estoy bien tarde, güey. Y tenía, pues, el Gold, güey. Yo creo que el primero que jugué neta fue el Pokémon Gold, güey. Para mí esa es la mejor generación, definitivamente. Es como... Fue realmente un paso en adelante para la franquicia, porque además fue el primer juego que fue a color, bueno, después del Yellow, pero pues el Yellow era una especie de, o sea, formato color estaba muy básico. Realmente cuando empujaron el color fue con esas dos versiones, y Ah, neta. aparte, claro, la posibilidad de volver al primer continente de los juegos originales, pues fue bastante innovador. Sí, tienes Y toda la las, razón. para mí fueron los mejores, definitivamente. Güey, ¿se acuerdan cómo? Yo me acuerdo que tenía una manera de clonar Pokémon, güey, y hacer que llegan al nivel 100. Ya no me acuerdo cómo hacerlo, güey. Pero creo que apagabas tu Game Boy cuando ibas al centro de salud, güey. Algo así, una mamada así. Sí, cuando ibas cambiando tus Pokémon, cuando los cambiabas, lo apagabas justo antes de cambiarlo y entonces clonabas y así. También había otras formas, creo, pero sí había varias formas de clonar en aquel entonces. De hecho, creo que también fue por eso que también tenía dos versiones, porque así podía clonarlo y así. Todo estaba chido, la neta. Buenos Oye, tiempos, Dante, buenos tiempos. perdón, Pip, Dante, aparte del Pokémon, ¿cuál otro juego así marcó tu infancia? No logré escuchar hace rato, no sé si lo dijiste. No, no dije solamente mencionar Pokémon, pero pues sí, el juego que más marcó mi infancia es definitivamente The Legend of Zelda, Majora's Mask y no Ocarina of Time, porque, pues de hecho, pues, Ocarina of Time es como Star Wars, es como el primer episodio de Star Wars, es como un episodio que realmente innovó en su medio, trajo muchas innovaciones e inspiró muchísimos videojuegos después, tal como lo hizo Star Wars para el cine. Pero así como el episodio 4 de Star Wars No hay nada mejor. inventó algo bastante entretenido, es el siguiente episodio, el 5, de Empire Strikes Back, que realmente llevó temas más oscuros, más maduros y más refinados al cine. Y para mí, ese es el equivalente de Majora's Mask, porque es cierto que Ocarina of Time es una obra maestra y lo que quieran, pero Pero Majora's Mask realmente es oscuro, es bastante oscuro, la historia la empujaron bastante, el gameplay está refinadísimo y realmente tiene un ambiente bastante particular en la historia de los videojuegos. Realmente es un juego muy oscuro y bastante triste. Y es o una sea, que especie de ovni en las... Ajá, dime. ese juego lo recomendarías ahora mismo si lo podemos jugar por emulador. No sé si es BIM. Me aconsejas empezar con ese Zelda, ¿no? Pues es complicado porque realmente es un Zelda que se aprecia más cuando has jugado Ocarina of Time. Porque es un juego que, o sea, el inicio del juego es bastante complicado. Entonces, alguien que no ha jugado un Zelda antes puede abrumarse por la complejidad del asunto. Pero, o sea, si lo quieren jugar, pues está en emulador o en la versión original salió para 64. Y el año pasado salió un remake del juego para Nintendo 3DS. Pues le Y voy a para echar mí, un pues es la ojo. mejor versión. Le voy a echar Sí, un la ojo. Es verdad un que está juegazo. muy bueno. La verdad es que sí, muy sedante. Es de Vale esos la juegos pena que. jugarlo. Claro, es de esos juegos que a mí me convencieron de que quería hacer videojuegos. Realmente Claro, me porque empujó a perseguir esta carrera. lo que la gente no sabe es que Dante Medina, nuestro invitado hoy, es un creador de videojuegos. Por eso, pues, os dais cuenta que el vato tiene más acá flow que nosotros hablando de videojuegos, güey. Pues, porque en el futuro. Ustedes podrán decir, ah, güey, ese vato lo vi nunca mover picante, güey. Y ahí lo verás, güey, a huevo. Claro, güey. A Ojalá, huevo. ojalá. Para allá vamos, para allá vamos. Oye, pues Pues... volviendo un poco al tema de antes, güey. Otra preguntita que nos hicimos, güey. ¿Cuál videojuego así old school sacarías ahora? Tú que ya estás diciendo que sacaron una versión antigua del Zelda, güey. ¿Cuál videojuego así antiguo harías como un remix, digamos? Y lo sacarías ahora, Dante. Pues definitivamente escogería mi juego favorito de todos los tiempos. Entonces voy a platicar tanto de este juego. Es un juego que se llama Chrono Trigger, que salió para Super Nintendo. Solo en América y Japón, nunca salió en Europa, de hecho. Desconocido para mí el juego, ¿eh? Definitivamente, sí, no salió en Europa hasta mucho después, hasta como 15 años después, para Nintendo 10, porque hicieron un remake 10, pero es el mismo juego. Y básicamente es un RPG japonés, así como Final Fantasy. Y está muy entretenido porque el concepto base del juego es que tus personajes pueden viajar en el tiempo. y por una serie de eventos desafortunados terminan en el futuro, en un futuro apocalíptico, donde pues, ocurrió el fin del mundo, pues, y descubren que en el año 1999 hubo un apocalipsis. Entonces los personajes viajando por el tiempo se dan a la tarea de evitar el apocalipsis, viajando al pasado, al presente, al futuro, así moviéndose en varias etapas de la historia del planeta en el que estás. Y es súper interesante. De hecho, el gameplay, bueno, es clásico, turno por turno, pues no es activo ni nada. Pero lo interesante es que los combates no hay transición. Entonces, por ejemplo, tú estás moviéndote en un mapa y en cuanto entras en contacto con un enemigo, ahí empieza el combate. O sea, no hay transición como en los Final Fantasy, que tienes casi casi una cinemática de los personajes que se ponen en una posición particular, así como de lado. O sea, no tienes nada de eso. El combate tiene lugar en el mismo mapa. Un sistema de combate bastante, bastante innovador, que no han retomado, de hecho, desde ese tiempo. Y pues a mí lo que me gustaría de volverlo a sacar es realmente pues, los grafismos, o sea, las gráficas, pues, tienen su una especie de, ¿cómo decirlo? Tienen como un atractivo bastante old school, o sea, un pixel art muy bien hecho. De hecho, los diseños los hizo el diseñador de Dragon Ball Z, entonces Akira Toriyama. Todos los personajes parecen sacados de Dragon Ball. Y la música es excelente, pero realmente es un juego que beneficiaría mucho de una transición al 3D, con ya como un soundtrack orquestral y diseños más modernos. Definitivamente no le caería nada mal, porque es un juegazo. Inclusive hoy en día en la industria de los videojuegos lo mencionamos bastante como referencia. Hizo varias cosas bastante importantes. A mí me encantaría, pues sí, trabajar o simplemente... No, pues sí, pues excelente. Un juegazo. Te recomiendo todo lo que da. Bueno, te iba a decir, para la gente que no sabe como yo creo que vamos a poner un link al rato en la website de Camover Picante vía Facebook para que la gente sepa más de lo que estaba hablando antes, pero la verdad que suena muy chido el juego, güey. ¿Tú, Pipito? Sí, ¿cuál definitivamente. ¿Cuál tú? Pues yo, la verdad es que habría varios juegos, pero yo creo que el uno que me gustó mucho verlo como a lo mejor con diferentes gráficas, o a lo mejor no tanto, pero me gustaría más bien como una secuela, sería Final Fantasy Tactics para Game Boy Advance o después la única secuela que han sacado. Bueno, técnicamente hubo una versión primeramente para PlayStation, ¿verdad? Pero luego hicieron lo que era para... ¿Mande? Son juegos diferentes. El Tactics para PlayStation es muy diferente del Advance. Pero bueno, es el mismo tipo de... Obviamente no es una secuela, como tú dices, pues, pero es el mismo tipo de juego, ¿no? Lo que sí se supone que fue una secuela fue el que sacaron para el Nintendo DS, que es el Final Fantasy Tactics A2. Y la verdad es que en ese juego me pasé horas y horas, y la verdad es que me gustaría que volvieran a sacar algo parecido, ¿no? Ese juego para mí fue algo espectacular, la forma de batallar, que ya muchos juegos lo han tratado de hacer del tipo, pero me parece que la historia que representa la de Final Fantasy Tactics es algo muy, muy genial, la verdad, muy bien hecho. Nice, nice. ¿Y tú, Guillaume, qué...? Pues yo, la verdad, no lo han cumplido, porque yo, como les decía hace rato, me encantan los Mario Kart, güey. Y pues Nintendo, güey, saca todo, bueno, no todos los años, güey, pero con cada consola que hay, saca un nuevo Mario Kart, güey, y el de Wii me gustó bastante, aunque no está tan chido como el Double Dash. Lamentablemente no he podido jugar el de Wii U, pero, güey, he visto videos, no sé cómo les dicen eso, ¿play qué? No sé si, ¿cómo se dice? ¿Gameplays, güey? ¿Gameplay o Let's Plays? Y la verdad que se ve bien perro, güey, así que tengo fe que en el próximo Nintendo... saquen, güey, un nuevo Mario Kart, porque estaba pensando en comprarme una consola. Al rato ya me aclaréis la duda al rato cuál voy a tener que escoger, pero todavía no sé cuál. Entonces, pues los Mario Kart, la verdad, son juegos que empezaron hace mucho y yo siento que siguen siendo muy chidos, güey. No, pues la verdad es que sí son divertidos, ¿no? Son como para jugar con tus amigos, güey. Sí, y de hecho el Mario Kart 8 es bastante, bastante bueno, pero no es como el Double Dash, porque el Double Dash era divertido tener como los dos personajes. ¿Verdad, güey? Eso lo perdieron totalmente en los episodios siguientes. ¿Tú ya jugaste el 8, entonces? Sí, sí lo he jugado. Y realmente, pues es un excelente Mario Kart. Para mí es el mejor Mario Kart. Está chido lo de Y volar, ¿o no? Como saltos y vas volando un poquito, ¿no? sí, tienen como una mecánica de gravedad que tu kart se pega a los circuitos. Todos los circuitos pueden estar flotando en el aire. Y entonces hacen unos niveles de diseño, unos diseños de niveles bastante interesantes. Y no, es que la verdad es muy buen juego. Y la música, pues, es excelente. Pues realmente yo creo que ese juego te gustaría mucho, Guion. Entonces, güey, pues al rato ya me aclaréis la duda porque no sé qué consola comprarme, güey, porque no tengo consola ahora mismo y no sé si o Play o Xbox o Nintendo, güey. Play, por supuesto, Play. A ver, argumenta, argumenta Pues. por qué yo que no tengo consola debería comprarme una Play ahora mismo, güey. Pues yo creo que más bien depende de qué tipos de juegos quieres, ¿no? Siento que, bueno, obviamente no es así, pero ya antes nos aclarará también, pero yo siento que más es un poco más tipo familiar cuando juegas con la Wii, ¿no? Me parece que el tipo de juego es más como para un poco más para niños. Obviamente hay sus excepciones, pero me parece que la mayoría son juegos así tipo, ¿no? Tipo Mario, tipo Kirby, etcétera, ¿no? Obviamente Zelda, que es ya un poco más para adolescentes y así, pero me parece que en general como la idea de la Wii es un poco más como tipo familia, ¿no? Que juegas con tu familia, juegas un poco con tus amigos cuando eres más chico y así. Obviamente hay sus juegos que valen la pena y que definitivamente tienes que jugar así con amigos y todo, como dices, con el Mario Kart. Pero me parece, por ejemplo, con el PlayStation tienes una variedad de juegos. Aparte, se me hace las gráficas son mucho mejores que las del Wii, por ejemplo. Y tienes una cantidad de juegos que son, me parece, diferentes, ¿no? A lo mejor sí tienes cosas divertidas con Wii, pero me parece que también PlayStation tiene una gran gama de cosas que pueden ser diferentes a lo que estás acostumbrado como de familia. Hay juegos muchos que son para solo jugador, pero también tienes juegos en tipo en línea, de multijugador, como Destiny, que Destiny es un juegazo, lo recomiendo. Y pues no sé, hay muchas cosas positivas con el PlayStation. Me parece que, por ejemplo, el Wii U tiene lo que es el Wii Pad, que es básicamente, puedes hacer lo mismo. Si tienes un PlayStation Vita, puedes jugar con tu PlayStation Vita, lo puedes jugar a tu PlayStation 4 a remoto. Entonces, no sé, puedes estar en el baño, haciendo tus Wow. business y puedes estar jugando con tu PlayStation Vita un juego de PlayStation 4, ¿no? Y eso, bueno, tiene sus plus. Claro, obviamente con el Wii U tienes tu Wii Pad y todo, pero no sé, yo era mucho de jugar con Nintendo, pero recientemente me compré un PlayStation 4 y la verdad que estoy muy contento con tenerlo. ¿Tú, Dante? ¿Cuál me recomendarías? ¿Un Play 4 o un Xbox, güey? ¿O un pinche Nintendo, güey? Pues por proceso de eliminación, para empezar, un Xbox, no te compres un Xbox. Para haber usado y trabajado con un Xbox, es una consola realmente Sobrevalorada. decepcionante. O sea, la oferta de juegos no es muy buena, la tecnología no es muy buena. O sea, realmente yo no le veo. Si tienes que comprar, escoger entre un PlayStation 4 y un Xbox, no, no consigas un Xbox, definitivamente. Directo Yo Play no le 4. recomiendo comprarse un Xbox. Tiene juegos muy similares a Play 4 y de menos calidad. Sí, Por definitivamente. ejemplo, las exclusivas, ya sea, ellos tienen Forza, pero Play 4 tiene Gran Turismo. Entonces, o sea, realmente Xbox no tiene ningún argumento de venta para mí en lo personal. En cambio, el Wii U, pues si te gustan los juegos de Nintendo, Es pero eso, que sí que les te gusta. gusten mucho, mucho, porque es lo único que vas a conseguir con un Wii U, pues cómprate un Wii U. Si te gusta Mario Kart, si te gusta Super Smash Bros., si te gusta Zelda, que va a salir el próximo Zelda próximamente, y de hecho en este momento pueden jugar a Twilight Princess y Wind Waker en un Wii U, si eso les interesa. Y esto está chido. Eso está bastante bien, de hecho. Pero sí, o sea, es una consola para gente que le encantan los juegos de Nintendo. Digamos Claro, que los claro. desarrolladores de third party, que se les llaman a los desarrolladores que hacen juegos para consolas que no fabrican ellos mismos, como Ubisoft, Electronic Arts, etcétera, ya no hacen juegos para Wii U. Entonces no vas a conseguir un FIFA, no vas a conseguir un Madden, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, Wii U si te gusta Nintendo, y Play 4, pues para mí es la mejor opción, porque es, a la vez tienes exclusivas muy interesantes, como Last of Us, que es un juegazo. Tienes Uncharted, que va a salir próximamente. Tienes todos los juegos de EA y Activision, tienes Call of Duty, tienes FIFA, tienes, bueno, Destiny. Es cierto, ¿no? Y luego, aparte, acaban de anunciar el PlayStation VR, que es un casco de realidad virtual para PlayStation. $400, 400 euros, sale en octubre. Entonces, si te interesa la realidad virtual, pues Play 4 es la única consola que tiene realidad virtual. Entonces, es sencillo como eso. Si te gusta Nintendo, toma un Wii U. Si no te gusta Nintendo, te gustan juegos más como más mainstream o hasta independientes, de hecho, pues Play 4, Xbox One, no te molestes. Claro, güey, estoy totalmente de acuerdo con Dante, güey. Y como dice, güey, es que aparte tienes una variedad de juegos también como no sé si conoces, Dante, Infamous Second Son. Ese también es un juegazo, güey. Me parece como dice Dante, güey, pues sí, si no te importa no jugar un Zelda, un Mario, Super Smash Bros. O algo así, güey, pues sí, la neta te conviene más comprarte un PlayStation 4. Shout out to Sony, por cierto, güey, para que ya luego nos patrocinen en los próximos episodios. Nos hagan un paro por la publicidad que les han hecho, güey, ¿eh? Ya sé, güey. Pues mira, de hecho, no sé si me lo va a comprar, pero, o sea, al momento, la verdad, me acordaré del podcast, güey, a ver qué pedo, pero la verdad que soy muy de Nintendo, pero luego veo los juegos que saca Play, güey, y pues también sean chidos, entonces, güey, ahí está el dilema, güey. Si fuera millonario, bim, a la verga, los compraría los dos de un tiro, güey, pero personalmente lo tengo las dos consolas, entonces por eso... ¡No mames, güey! Con eso del Mr. Medina, bueno, siendo un gamer... Es un trabajo. Trabajo. Contemplé comprarme un Xbox One, entonces por eso les digo, no se compra un Xbox One, no vale la pena. No, claro. Un Play 4 o un Wii U. O los dos, si pueden. O el nuevo Nintendo. Yo tengo un amigo, güey. Saludos al Albertito. Que dice que hay un nuevo Nintendo que va a salir, güey. Y dice que va a estar muy chido. Y que me espere a ese Nintendo en vez de comprar el Wii U, en vez de comprar el Play 4. El NX, sí. Es probable que salga este año. Es probable que lo anuncien, de hecho, en el E3 en junio. Ya, pues esperarás. ¿Esto no? No tengo idea. He escuchado... Bueno, conozco gente en la industria que tienen ya kits de desarrollo. Bueno, entonces un kit de desarrollo es un aparato con el que haces el juego para consola. Entonces, por ejemplo, o para hacer un juego para Play 4, no puedes usar el Play 4. Tienes que comprarte un kit, así, una máquina que te vende Sony directamente, y ya con eso puedes hacer tú tu juego. Y ya Nintendo ya lanzó los kits de desarrollo para su nueva consola. Y yo lo que he escuchado y que sé personalmente, o sea, no son rumores ni nada, lo que yo sé, es que es más poderoso que el Play 4. ¿Sabes? Y eso es lo que me decía mi amigo. Es más poderoso. Pero eso es todo lo que sé. Porque pues no estoy en ese medio, entonces no sabría decirles más. To be continued, entonces tengo que esperar un poco más. Pues definitivamente, si la nueva consola que se llama con nombre código NX no tiene retrocompatibilidad con el Wii U, o sea que puedas jugar juegos de Wii U en consola. Claro, porque si fueras en los juegos de Wii U, y aparte una consola muy poderosa que tendrá alguna funcionalidad extraña que según esto va a ser una consola portátil y no portátil a la vez. Sí, güey. El twist del momento, güey. Y sabes, güey, el otro día cuando estuve viendo pues consolas, güey, no sé si es con la edad o no, güey, pero siento que es más barato, güey. Una Play 4 ahora, ¿cuánto te vale? ¿300 euros, güey? O sea, 350. O sea, lo piensas, güey, dices, bueno, estoy trabajando, o sea, vacua. Sí, pues, de hecho. Pues más o menos, güey. ¿Las pillas ya o qué? ¿Cómo están los precios en México? Pues yo creo que, la neta no sé, no he visto últimamente. Yo por lo general lo compro cosas por internet, güey. Entonces lo veo por lo general los precios en dólares, pero me parece que no creo realmente que hayan bajado tanto los precios de los videojuegos, sino al contrario, siento que han subido ligeramente, obviamente porque tienen mejores tecnologías, ¿no? Tampoco creo que sean extremadamente caros, porque siento que, por ejemplo, cuando salió el PlayStation 3, estaba creo que como en 10 mil, 11 mil pesos, y sí, ahora el PlayStation 4 estaba como en 8,000 o algo así, ¿no? Entonces, bueno, sí ha bajado relativamente, pero también depende del... Yo creo que cuando compras también los videojuegos, que son los discos o lo que vayas a comprar. Eso siento que también ha aumentado un poco. Eso sí siento que ha aumentado, pero no sé. Entonces es el efecto de que, en plan, el hecho de que yo cuando era más joven, güey, te juro que para mí comprar un videojuego, güey, como no tenía mucho dinero, güey, o dependía más de mis padres, güey, decía, no mames, güey, para tener un videojuego me voy a tener que esperar un chingo. Y ahora que vivo solo, estudio, güey, tengo un poco de ahorros, digo, pues, güey, me podría comprar un Play 4, güey, sin problemas, no mañana, pero en un mes, güey. Es lo que más bien hacía referencia. Sí, claro, güey, o sea, eso, güey, eso sí también, yo siento que ese es ese efecto, güey, de que ya creces, güey, y a veces el dinero de diferente forma, yo creo que también afecta, güey. Sí. Ahora que lo mencionas, de hecho, vi un video recientemente sobre ese tema, y resulta que cuando ajustas a inflación, por lo menos estoy hablando de Estados Unidos, los juegos han bajado de precio porque los juegos de Super Nintendo, cuando ajustas para inflación, estaban en $80. Y ahora, hoy en día, están a 60. Entonces, de ese lado sí bajaron, pero bueno, esos ya son términos económicos, seguramente, bueno, Guillaume, que sabe de eso, explica lo mejor que yo, pero bueno, con la inflación, definitivamente los juegos han sido, están más baratos, pero bueno, nuestro poder de compra también se ha atado en función, entonces hoy en día definitivamente son más baratos, aunque no parezca, pues. Ah, bueno, pues a lo mejor sí, yo no sé bien eso económicamente, ah, pero está chido, no, la verdad que bueno que relativamente hayan bajado de precios. Buena referencia del Dante para un poco decirles, pues, que estudió finanzas y por eso saben un poco de Wall Street. Está el Wall Street in the house, me dicen. Jean-Claude. Siempre. Oye, Dante, ya que estás en nuestro podcast presente y que estudias y trabajas en los videojuegos, no sé si nos quieres contar un poco de tu proyecto. Digo, si tienes derecho, ¿te autorizan hablarnos del proyecto o todavía es muy confidencial allá en el norte de Francia? No, sí les puedo hablar de mi proyecto. De hecho, pues les voy a hablar brevemente. Yo creo que lo que vamos a hacer es que les voy a mandar un video después. Porque para que vean el juego en acción, va a ser más interesante que yo platicarles. Pero claro, pues sí, pues rápidamente, ya se los mandaré, claro. Pues rápidamente, el juego, es el nombre clave es Ink, así de tinta en inglés, INK. Es un juego de acción-aventura 3D. Que se juega para compu con control de Xbox o de Play 4, como prefieran. Y es un juego de tipo beat them up. Entonces, los beat them up, pues rápidamente son juegos como Bayonetta, Devil May Cry, son juegos de acción, de combate muy rápidos, muy espectaculares. Y de hecho nuestro juego se llama Ink, pues el proyecto, el nombre clave es Ink, porque el personaje se combate usando tinta. Ah. El personaje tiene tinta que turna. Rota alrededor del personaje, entonces puede recuperar tinta en el ambiente, en el mundo, y puede usar para destruir las criaturas que se encuentran en un mundo que también está hecho de tinta. Y está, pues ahí va, pues ya les mandaré el video. Y la particular del proyecto es que es un juego de acción, de combate, pero que puede ser pasado sin matar a nadie. Entonces, por ejemplo, si un jugador normal juega el juego normal y destruye, o sea, de forma de combate y mata a todos los enemigos, no va a tener el buen final. En cambio, si juega, no de forma violenta, pero como observando las criaturas, sus animaciones, observando cómo se comportan y entendiendo cómo funciona el ecosistema, puede pasar el juego sin matar ni una sola criatura y obtener el final definitivo del juego. Y entonces, ese es como la, ¿cómo se dice? Como el aspecto único del juego es esa posibilidad de pasar el juego sin violencia en lo absoluto. Ah, es como... El juego, pues... Es como un tipo Undertale, más o menos. Exactamente, sí. De hecho, empezamos a trabajar en el juego antes de que saliera Undertale. Entonces, gran sorpresa. Pero entonces es diferente porque nosotros no tenemos diálogos en lo absoluto. No hay ni una sola palabra en el juego. Y es solamente nos basamos en los diseños de las criaturas para comunicarle cosas al jugador. Y bueno, también okay. Es 3D y obviamente la forma de jugar de forma pacífica está más escondida y es como más, es más sutil que en Undertale, que desde entrada el juego te dice que puedes no matar. Nosotros no decimos nada, claro. Solamente mostramos. Y el juego, pues ya, pues va a salir en junio de este año gratis en internet. ¿Es gratis? ¿Lo puedo jugar en mi teléfono o es un consola? No, solo para computadora, solo para PC, por desgracia, Gigi, que tú tienes Mac, pero... Tener Mac no es lo bueno. Sí, va a salir para PC. Y pues ya les mandaré un video y les mandaré el link de descarga en cuanto salga. Mira, Excelente, muy bien. el podcast, güey, que tiene información sobre videojuegos antes que salgan. Gracias, Dante, por eso, la neta, Exactamente. de tu parte. Por supuesto, un placer. Muy bien. Por cierto, no se les olvide seguirnos en Facebook, como un camembert picante, y en Twitter, en arroba c-picante, para que también nos envíen sus opiniones y Huevo que pues nos para que digan. nos manden un saludo. Si también si quieren mandar un saludo a cierta gente, pues nosotros lo pasamos por aquí. A huevo. Aunque hoy los saludos los guardamos para el final, güey. Porque ahora Claro, claro. vamos a hablar de mi tema favorito, güey, de gastronomía y de comida, güey, si os parece. Claro. Perfecto. Ya que el otro día, Venga. güey, estuvimos calentándonos en el grupo WhatsApp, porque tenemos un grupo en WhatsApp en común con varios compas mexicanos. Y surgió el tema del queso en México, en Francia, güey. Pues yo siendo born and raised in Macon, en Francia, pues defiendo la gastronomía francesa. Pero bueno, empezamos con algo simple, güey. Tú, Dante, que estás aquí en Francia, güey, pero que eres mexicano, ¿qué plato ahora de México, güey, darías como, matarías a alguien por ese plato ahora mismo? Ay, es difícil escoger uno solo, pero ay, si tuviera que escoger, pues bueno, va a sonar súper cliché, pero definitivamente los tacos me hacen muchísima falta. Porque aquí en Francia el equivalente pues son los kebab y no me gustan los kebab. Entonces definitivamente extraño muchísimo los tacos. Pero qué tacos, a ver, dinos la taquería en plan en Guanatos que te gustaba a ti, a ver si la gente luego se siente identificada. Pues al pastor me gusta. Uy, es que no me acuerdo de los nombres, mijo. Ya fue hace Mijo, mucho tiempo. yo también. Ajá, eso es típico de Guadalajara, el mijo. Yo de hecho soy de Pero cuando no me acuerdo, es que iba a cualquier puesto a cada rato a comer tacos al pastor, era como mi hit. ¿Te Pues me acuerdas gusta que el Taqueiros, pero puedo contar una historieta? Voy a contar una historia, güey. Me acuerdo que creo que era el Dante que cuando íbamos a me contaba, me habló por meses y meses del tejuino, que es una bebida, sí. que me la vendió como la mejor bebida del universo, el American Dream, te va a encantar. Y el día que lo probé, la gran decepción de mi vida. Me gustó, pero no me quedé enamorado como toda la gente hablaba del tejuino. ¿Te acuerdas o no? Ah, claro que me acuerdo, a mí me encanta el tejuino, El güey. tejuino Aparte sí es el muy tejuino bueno, güey. está Tengo riquísimo. que estar de acuerdo con Dante, güey. El tejuino es excelente, güey. La neta yo no sé, es que tú por francés, güey, no te gusta, güey, pero la neta es que es muy rico, güey. Tienen un problema en México, siento yo, güey, que le ponen chile a demasiadas cosas, güey. No para hacerte la de pedo, pero a frutas, güey, y a helados, güey, como que a veces no le queda tan chido, güey. Nada, güey, es que es una más. Está mal, güey. O sea, lo interpretan mal la gente, no es cierto, güey. No todo le ponemos chile. A muchas cosas sí, güey, porque el chile nos gusta, es todo, güey. Es como le ponemos a muchas cosas limón, pues Delicioso. sí, güey. Es como decir, güey, que todo le ponen queso allá en Francia, güey. No es cierto, güey. Ya es cierto que es una. Pero entonces le pone. Es que leílo otra vez, güey, que hay condones sabor chile, güey. ¿Qué pedo? ¿Las morras les gusta que les pique un poco el ano o qué? No mames, güey. No, Se debe pues, quién sentir sabe, rico, güey. ¿no? Se debe sentir cagado, güey. No sé si tenemos alguna escuchadora que ha usado ese tipo de protección, pues que nos mande un tweet. No, No, no no. mames, güey. No te pases de lanza. La gente Una dirá, ¿está anécdota. preguntando claro o no? ¿Qué pedo? A mí Bueno, sí en me fin, güey. interesa. Ca ca ca cabe de cambiando un poco de tema, haciendo lo que estábamos hablando antes, güey. Cabe destacar, güey, que Guigui casi insulta el queso panela y el queso Oaxaca, así que A ver, a ver. mándale tweets diciendo que chingue su madre, güey, por favor. Mira, así lo voy a decir yo. El queso mexicano me gusta. El adobera me encanta por las quesadillas. El queso Oaxaca también está chido su manera de despejuciarlo, como se diga esa expresión. Pero no hay nada como Como el queso. despedajarlo. No hay nada como el queso francés, Dante. No sé si estás de mi lado en este tema o también es más inclinado al queso mexicano. No, mira, Pobre, yo. en general el Adelante, queso perdón, francés Dante. me gusta más. Pero no, el mexicano es buenísimo. Pero sí estoy de acuerdo contigo. O sea, la adobera es excelente. Pero claro que a diferencia de ti, a mí me gusta mucho el panela y el Oaxaca. El Panera no tiene sabor. Claro, queso lo sin que, sabor. Lo que pasa es que te digo, no lo supiste comprar, güey. El queso sí tiene mucho sabor, güey. Lo que pasa es que no lo habrás decidido comprar, güey. Pero estoy de acuerdo que el queso francés, güey. Estoy de acuerdo que el queso francés, güey, es muy rico. La verdad, hay un chorro, güey. El camembert, pues por eso. El camembert es riquísimo, güey. El comté, hay un montón de quesos muy ricos franceses, güey. Pero no puedes descartar los quesos mexicanos. No puedes decir que el panela no tiene sabor. Lo compraste a lo mejor en un mal lugar, güey. O sea, a lo mejor como si compro un, no sé, güey, un queso francés, que... No, en Estados Unidos, güey, te vas a saber la mierda por lo general, güey, porque no están bien hechos así, güey. Para que vean, para que me defienda a los del podcast, el panela lo compraba en Tapalpa, cuando íbamos a Tapalpa con unos amigos, y me decían que era de los mejores panelas que podías comprar en todo México, güey. Y aún así, güey, rico el queso a la verga, güey, pero le falta ese toquecito, güey. Está flavorless para mí, güey, no sé. Lo que pasa es que no te pega, no te pega, güey, como los franceses, güey. Como hay una expresión francesa que dice, y te hagas para la girl, güey. Es lo que dice. Puede ser. Oye, eso sí, neta, el peor queso que he comido en mi vida es francés. ¿Cuál es? Y de hecho está prohibido en Estados Unidos, no lo puedes llevar allá porque apesta horrible. O sea, güey, es malísimo. A ver, ¿qué opinas tú, Guillaume? Se llama Mahual. ¿Lo conoces? Lo he probado, güey, y no me gusta tampoco mucho, güey. Es asqueroso. Es horrible, horrible. Así me dieron ganas de vomitar comiendo eso. Y no me sorprende que esté prohibido en Estados Unidos con lo malo que es. Y ahorita, pues, en la región en la que yo vivo, en el norte, es como el queso del norte. Es the place to be. Me da asco ese queso, te lo juro. Sabe a muerto. Es un queso con sabor peculiar. Te lo admito. Es súper fuerte y apestoso. No, eso, sí, papo. Oye, y otro temita que podemos meter, güey, ahora en el podcast, güey. ¿Qué piensan? No sé si ustedes ya han ido a Gringolandia, a Estados Unidos, güey, where Donald Trump live. Sí. ¿Qué piensan de la comida mexicana? No. O sea, ¿cómo ves cómo han americanizado la comida mexicana, güey? Pero de una forma no tan mala, güey. Siento yo que a veces iba a lugares como a Chipotle, güey, o a... No te voy a decir tacos, pero unos pinches tacos de calle en LA, güey, y la neta están muy chidos y muy ricos, güey. Estoy de acuerdo contigo, yo en LA he comido súper buenos tacos. Nunca he ido a Chipotle, pero sí, los tacos en LA que he comido yo de puesta así en la calle están deliciosos, pero bueno, saben casi igual que en México, nomás le echan más queso y salsas mucho más picantes. Bueno, ahí me tocó, pues, las salsas ultra picantes. Claro, también yo creo que hay que separar un poco la comida que hacen allá en México, güey, y también un poco la imitación mexicana. Claro, güey, es lo que... Como los tacos duros, güey, aquí en México, güey, nunca has encontrado un taco de como los de Taco Bell, güey, que son de tortilla dura, la neta. Por eso no incluye tacos. En el norte, ¿no? Igual. ¿Cómo? Que igual en el norte, ¿no? En el norte sí son tacos duros. Más duritos, pues la verdad, güey, quién sabe. Yo creo que sí, pero no sé, la neta. A lo mejor por haberlo agarrado directo a los Estados Unidos, güey, pero si la mayoría de la República Mexicana, güey, encuentra sus tacos con tortillas normales, no duras así, güey. Cierto. Güey, es como en Francia, güey, para... tortillas azules, cabrón. Sí, hasta tortillas azules, sí, güey. Sí, es cierto que son duras, güey. Dante, como volviendo... Mira, en Francia, por ejemplo, güey, la comida mexicana, güey, la imagen, la percepción que tienen, güey, está malísima, güey. No sé si tienes restaurante en Valenciennes, güey, pero en Lyon, güey, la banda cree que los tacos, güey, como esos tipos, güey, creen que los tacos son duros con frijoles, güey, con pinche arroz, güey, o sea, están como mezclando burritos y tacos, güey, o sea, los vatos no tienen ni puta idea, güey. Sí, las fajitas, güey. Sí, son como burritos aplastados, compactos y duros, güey. O sea, ¿qué pedo con eso, güey? Sí, neta, ¿pensa qué pedo, güey? Es que tienen una concepción de la comida Tex-Mex, güey. Esa es la concepción de comida mexicana. Súper cañón. Mira, yo que vivía allá, güey, te lo digo también, todos mis amigos pensaron bien así, güey, hasta que yo les hice una comida mexicana verdadera, güey, y ya dijeron, ah, no, esto es diferente, totalmente diferente. Pero la neta es que aún así, güey, si encuentras una que otros restaurantes mexicanos con comida mexicana. Yo allá en Toulouse había un restaurante mexicano, güey, que estaba ahí por el centro de Toulouse, para los que escuchan de Toulouse, a lo mejor ahí cerca de Jean Roes había un restaurante mexicano que verdaderamente había comida mexicana con tortillas normales, había mole, güey, había sí. Todo, güey. Qué rico. Sí encuentras, güey, pero no es ideal, güey. De hecho, sí me siento mal porque, como tú dices, güey, yo tenía dos amigos que tenían aquí un restaurante mexicano que íbamos muy seguido con Juanfe. Y la neta, yo sí que hacían comida mexicana, pero la percepción que tienen los franceses, güey, de la comida mexicana está del pito. El otro día, un compa me invitó a comer pinches cosas mexicanas, güey, no mames, güey. Compra el pack de fajita prehecho de Carrefour, güey, y ya está, güey. No, uy, güey. No. Sí, atroz. No, qué horror. Y luego, ¿sabes de hecho, que... chistoso que... Ah, no, iba a decir que es chistoso que lo mencionen, pero ahora que lo pienso, la neta, la comida mexicana a nivel internacional tiene muchísima penetración, ha llegado a bastantes países. Sí, y lo menciono porque... Ajá, porque es buenísima, ¿no? No, lo menciono porque una vez fue... Bueno, una vez que estuve en Tokio, en Japón, me topé con un restaurante mexicano y los tacos que vendían eran una atrocidad. Eran, imagínense, como sushis, así como chiquitos, así como redonditos, poquito más altos, pero en vez de que sea alga y que tenga arroz, era tortilla. Y adentro le ponían carnecita y estaban chiquititos, así pequeños. Dios, y los comían con los palillos, con una salsa ahí medio dulcezona rara. Y les llamaban tacos, así se llaman Mexican tacos. Es como, ¿qué es eso, güey? Es como, no mames. Nosotros pervertíamos sus sushis, ellos pervirtieron nuestros tacos. O sea, no, pues, para que vean la presencia de la comida mexicana. ¿Qué pedo con la comida mexicana? Johnny, la gente muy loca. Sí, güey. ¿Sabes qué? Me gustaría mencionar también, güey, porque aparte muchos franceses creen que las cervezas estas que se llaman Desperados, güey, que tienen un sabor tequila, que a mí no me gustaron nada allá en Francia, güey, por cierto, pero mucha gente cree que también son mexicanas, güey. Lo peor es que no tienen nada de mexicanas, güey. Pero mexicanas, güey. ¿No vas a encontrar una Desesperado en México o sí? ¿En un Walmart o un Superama o en él? No, güey, en ningún lado. Creo que de hecho son francesas, güey, aparte. Ah, sí, son francesas. Tienes razón, no gringas, güey, me equivoco. De hecho, no sé si han notado, pero en Francia, no sé si te les ha pasado, pero yo he visto muchísima cerveza Sol. Sí, la Sol es la que más se vende, yo creo, güey. Sol y Corona, güey. Sí, pero güey, neta, o sea, güey, la Sol en México nunca la tomo. Se me hace la cerveza más mala que tenemos. ¿Cuál es tu cara tú en México? Y aquí veo Corona y Sol. ¿Mi favorita mexicana? Simón, tus favoritas. Pues, Negra Modelo. Negra Modelo es mi favorita. Una buena Negra Modelo, güey. Estaría chido ahora mismo. Una Negra Modelo. Sí. Feliz, yo creo que la mía sería la India, güey. Me parece que tiene mucho sabor, güey. Yo no sé, tú, Kiki, que has estado aquí en México, güey. No sé si acordáis, Dante, güey, pero yo en México, la verdad, no tomaba alcohol, güey. Era mi época donde era más maricón en ese tema, entonces, la verdad que no pude probar tantas chelas, güey. Así que es de las cosas que me arrepiento un poco de México, güey, no haber podido probar tantas chelas y, pues, el mezcal también, güey. Porque, güey, estoy viendo ahora, güey, el mezcal es la nueva bebida a la moda en México, ¿o no? No que yo sepa, güey. Pero, ya, güey, para la próxima vez que te vengas, nos vamos a tomar unas cervezas, güey, diferentes, güey, para que ya pruebes unas buenas cervezas mexicanas, güey. Pero, pues de hecho, eso que mencionas del mezcal es chistoso porque, bueno, no creo que tú lo estás viviendo, Pipo, porque como estás en Guadalajara, en Jalisco, al lado de Tequila, o sea, está muy difícil que el mezcal penetre así cabrón en Guadalajara, pero... Claro, güey. Pero definitivamente sí he visto que muchísima gente anda posteando y hablando del mezcal y la gente le está gustando mucho el mezcal y a mí, en lo personal, me gusta muchísimo también. Claro que nada va a vencer un buen tequila, como obviamente. Bastante, güey, o sea, yo tengo compas que cuando vienen de viaje, güey, vienen a Francia, güey, mexicanos, traen mezcal, güey, ya no traen tequila, traen a lo mejor una de tequila y traen un chingo de mezcal, güey, no sé. Exacto. Por eso, o sea, güey. La neta, eso no me la sabía, güey, la neta, eso... Nunca había sabido eso, pero pues si a la gente le está gustando más el mezcal, pues bueno, pues yo voy por ello. ¿No es más barato, güey, el mezcal? ¿Qué? Que si no es más barato. ¿Es más barato? Probablemente, güey, entonces... Pero, güey, ¿qué pasa, Pipo? También, ¿no si, tomas, si te vas luego, ¿cómo se llama? El Tonayan, güey. También, pues, si quieres, también te tomas un poco de Tonayan, güey. Y pues es más barato, güey. Pero no, no te vas a tomar nada más para. No confundas el mezcal con esa mierda de copias de barata el tequila, güey. No, pues ya sé por eso, güey. Pero es que si nos vamos eso porque es más barato un alcohol, güey, pues mejor ya tomen el Tonayan, no mames, güey. No, pues si vas a tomar algo de alcohol, güey, por lo menos que sea bueno, güey, para que se disfrute, güey. Mira, banda de Guadalajara, sí es bueno, pero... escuchando, pues decirnos qué pensáis del mezcal, güey, y si es cierto, como dice Pipo, que en Guadalajara está la zona protegida por el Tequila Express, güey, y no entra mezcal, o qué pedo, güey. No, digo, yo creo que sí ha de haber mezcal, güey, la neta, pero a mí, pero menos que no sé, no me ha tocado tanto, güey. Es que el mezcal, ¿de dónde es? ¿No es de por Oaxaca o algo así? No sé de dónde es el mezcal. La neta no sé, güey. Pues mira, como tenemos la suerte de... No tengo conocimientos al respecto. El Gigi que está en su ordenador ahora mismo, les voy a decir dónde está, de dónde viene el mezcal, güey. A ver, el mezcal... Creo que es de Oaxaca, sí, ¿no? Loco. Mames, ¿dónde? Puta madre. Perdón por la vulgaridad. No sé si os... Güey, el vato hablando cada rato con groserías, güey, y ahorita, perdón por la vulgaridad, ¿no? Está todo un caballero. Pues, güey, es que estás en Wikipedia y le mezcal es principalmente producido en el estado de Oaxaca. Justamente ¡ah, no como... sabía! ¡A huevo! El Dante. Oye, y... No, pues, Dante... Bueno, dale, Pipo, dale. No, sí, adelante, güey. Un tema totalmente opuesto a eso, güey. El otro día estaba con un compa que vive en Guadalajara, España. Shout out, saluditos a mi Charlie. Me dice el que siempre ve en Google en la época de la FIL. Hostia, una feria de libros en Guadalajara, de puta madre, chaval. Y luego se da cuenta que es la FIL de México y se ríe mucho. Dice, ¿puede ser que haya una feria de libros en Guadalajara, México? Y le dije, sí. Y me acordé de eso, como tu padre, pues, siempre iba a la feria de los libros ahí, güey. Dije, ay, qué cagado, tengo un compa que su padre, güey, pues, se dedica a escribir y todo, güey. Y, pues, la fila es como bastante interesante, güey. No, claro, güey, pues, sí. De hecho, mi padre estuvo en el comité de fundación de la FIL. Él estuvo ahí cuando empezó. Y hoy en día, pues, ya la FIL es gigantesca. Es enorme, claro, enorme, enorme. Claro, es todo un fenómeno cultural. ¿Cuándo es, güey? ¿Qué día del año es? Ya no me acuerdo, ¿en abril? No, es como en noviembre, ¿no? Creo que es la última semana de noviembre, sí, última semana de noviembre y principios de diciembre. Yo diciendo abril, ¿qué pasa, güey? Sí, pues el vato que ni se acuerda nada. Ya sé. No, y de hecho, después de la de Frankfurt, es la más grande del mundo, ¿eh? Sí, es cierto, totalmente cierto. Es enorme, es enorme. Tengo que meterme a leer libros, güey. Es lo que me pasa, que últimamente no leo muchos libros, güey. Aparte de NFL, güey. Oye, no sé si nos queda tiempito para hablar de los Carolina Panthers del equipo del Dante, güey, que lamentablemente sufrió... Nunca hay tiempo, güey, para los Panthers, güey. No, ya, sin paro, güey, sí se nos está acabando el tiempo. No sé si empiezan a querer mandar saludos, güey. Bueno, pues... Dante, ¿quieres mandar saludos tú antes de hablar de los Panthers rapidito? Pues, a ver, pues le mando un saludo a todos los compas del WhatsApp. Ya saben quiénes son, al Víctor, al Don, a todos ellos. Un saludo. Y, pues sí, nomás ellos. Yo creo que no así van a escuchar, que yo conozca, pues. Y a lo mejor a tu ex amante, la psicópata que te quería matar, ¿no? Un saludo también a ella, ¿o no? Un saludo y un abrazo, si quieres, también. Con un cuchillo por ahí. A huevo. Pues yo quiero darle un especial shoutout a un gran amigo que escuchó mi primer podcast, güey, y me supo mal porque no lo mencioné cuando mencioné a mi grupo de españoles y mexicanos en Lyon. La verdad que es una persona que respeto mucho y que aprecio mucho por su manera de ser y su manera de vivir. Y bueno, Tazio, perdón por no haberte mencionado en el antiguo podcast, pero hermano, eres increíble. Tiene un proyecto súper interesante que es que grabó hace un par de meses con los albergues que se encargan de acoger a la gente que viene desde El Salvador para irse a Estados Unidos, güey, y pues es un buen documental que os recomiendo, que pronto lo posteará y mandaré un link. Entonces le quiero hacer un shout-out a él. ¿A qué más le hago un shout-out? A Tom Brady, que me escribió ayer. Tom Brady, shout-out, poo. Y bueno, a mis niggas de siempre y a los Yonflas, un grupo de amigos que tengo en Chile, que pues ojalá... vean este podcast Los quiero a todos y ya escuchen. Está. Y los del otro, y los del antiguo podcast, güey, siempre, los españoles de siempre, güey. El Tommy, güey. Tommy, no te olvidé, güey, te olvidé el fin pasado también, perdóname, hermano. Pronto te tendremos con nosotros para que hables de NFL también con Dante, güey, así que te quiero, hermano, y pues, hang tough, buddy. Muy bien, pues, yo quiero nomás mandar un saludo, pues, a los que dijo Dante también. Quiero mandar un saludo rápido a Betty Ávila y a Naomi Nevarez, unas grandes amigas, y ya, yo creo que es todo. No sé si quieran, qué querían comentar de los Panthers, aparte que llegaron al Super Bowl y perdieron. Quería que Dante nos diera un poco un eco de cómo se sintió la derrota, o ¿llegaste confiado al Super Bowl o no? Yo, la neta, me sorprendí viendo el partido. Yo no me esperaba para nada que los pinches Broncos ganaran, güey. Mira, yo creo que fue un momento muy, muy jodido para mí, porque la campaña de los Panteras este año fue excelente. Solo perdieron un partido, totalmente, güey. Lo cual es increíble. Y no, es que definitivamente a mí me desesperó ese partido, porque la ofensiva de las Panteras no podía hacer absolutamente nada. Los tenían destruidos. No sé, o sea, obviamente los Broncos, excelente defensa, las mejores todos los tiempos, pero no, o sea, lo que hicieron las Panteras, cometieron muchísimos errores y perdieron, pues porque jugaron mal, la verdad, jugaron bastante mal. Ahí me sacó mucho la equipo. La verdad que... Pues sí, bueno, la verdad es que sí estuvo triste, pero bueno. Que odio los Broncos y no me caen, bueno, aunque respeto mucho a Peyton Manning, que mencionamos en el último podcast, la verdad prefería que ganara Cam Newton por su temporada, pero bueno, es joven, así que yo creo que tus Panthers van a regresar y ya verás más fuerte que nunca, hermano. Ah, no, claro, con eso cuento. Sí, no, aparte, o sea, bueno, es el primer Super Bowl de Cam Newton y sus amigos, entonces Cam obviamente Newton y sus amigos, creo que pueden volver. Claro, es que ese equipo ya no es Carolina Panthers, es Cam Newton Panthers, ese cual claro, ya domina todo. No, pues sí, la neta, güey. Oye, güey. Muy bien, shout out to Cam Newton, ya que nos estará escuchando por ahí, güey. Última pregunta para Dante, que ayer tuvo una discusión con Pipo de eso. ¿Qué piensas de Tim Tebow, tú? ¿Es una mamada ese vato? ¿El Pipo lo apoya? No entiendo cómo apoya a ese vato. ¿Tú qué piensas de Tim Tebow así en tres palabras? ¿Sobrevalorado o X? Potencial no cumplido. Potencial no cumplido. Que se resume muy bien a Tim Tebow. Claro. O sea, Tim Tebow, creo que tu campaña con Broncos, no, la neta, es lo único que seguí. No, ¿en qué equipo está, de hecho, ahorita Tim Tebow? Ahorita en ninguno, güey. Ahora no está en ninguno, está de SDF en la calle, güey. No estaba en Chicago, un poco. Estuve en los Jets un rato, estuve en los Pats un rato y ahora ya no está en ningún sitio. Es que sí. Es que yo creo que es más interesante saber por qué Pipo lo apoya, porque yo no encuentro muchos argumentos, la verdad. O sea, a mí se me hace un jugador pues no experimentado, malo, inmaduro. No, me parece que sea inmaduro el vato, güey. Me parece que le faltaron darles oportunidades, güey. Pero eso ya lo dejaremos, yo creo que para otra ocasión, güey. No, ya se nos acaba el tiempo. Sí, to be continued, pero bueno, les agradecemos mucho por escucharnos el día de hoy. No sé si gracias, alguien tenga más que agregar. Gracias a Dante, y muchas gracias a Dante por ser el primer invitado, güey. Cuando claro. Quieres, eres bienvenido para cotorrearnos de lo que quieras, hermano. Me parece perfecto, pues ya veremos en el futuro si volveré. Muy bien. Ya haremos los ratings. Muy bien. Los ratings nos lo dirán. ¿Ya está cortado o no, Pipo? Ya podemos cotorrear a gusto. Ah, a ver. ¿Qué pasó con Ya está, ya está, ya está. No, ¿qué pasó con tu final? ¿No se suponía que ibas a hacer tu tatarata tacot? Ah, no, madre, se me olvidó, güey. Para la próxima, güey. Ni pedo.